juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros, audiencia en general. Hoy, como todos los viernes, Leonardo Luzardo en esta, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Y primero que nada, convocarlos para mañana sábado a partir de las 14 horas en la Fonoplatea, el Encuentro Nacional de la Unidad Popular, Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Este, una instancia que, bueno, que ya hace bastante tiempo que no se daba, parte de la vida orgánica de la Unidad Popular, de sus militantes en los diferentes sectores, compañeros también que son independientes, que no están sectorizados. Este, una instancia muy importante de reencuentro entre los militantes y aquellos que de repente, debido a la pandemia, debido a diferentes circunstancias, no han estado presentes en estos años. Este, es una buena instancia para reintegrarse y empezar de nuevo a militar, a meterle toda la fuerza posible a esto de la Unidad Popular, que bueno, ya dentro de un par de años estaremos en elecciones de nuevo y hay que tener la fuerza orgánica y política bien aceitada como para poder volver a tener la presencia en el Parlamento. Una Unidad Popular que bueno, que como se ve en el resto del mundo y en la región, la izquierda viene retrocediendo, pero acá nosotros, a través de esta herramienta, a través de este marco de alianzas que es la Unidad Popular, estamos reconstruyendo la izquierda. No es la única izquierda que existe en el país, pero este es un núcleo importante. Todo el mundo tiene referencia a la Unidad Popular. En los ámbitos donde uno milita, los vecinos también y familiares siempre preguntando cuál es la posición de la Unidad Popular ante determinado tema, ante la guerra de Ucrania con Rusia, ante lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el puerto, que están allí los trabajadores haciendo paro, despido masivo de 150 trabajadores, aparte de la rebaja a la mitad del salario del resto. Este es un puerto que está privatizado, bajo la ley de puertos, que nadie ha tocado hasta ahora, más allá que sea un monopolio de hecho o no lo sea, el hecho concreto es que está en manos privadas, llevándose esa riqueza hacia el exterior, un punto estratégico, un área estratégica del Estado en manos de extranjeros. Pero bueno, siempre la posición de la Unidad Popular está haciendo referencia a mucha gente, que siempre se pregunta, gente de izquierda, en qué... qué piensa la Unidad Popular sobre determinado tema. Bueno, pero mañana sábado un encuentro muy importante, así que están todos convocados, allá hay compañeros invitando mano a mano, invitando a través de llamadas, por teléfono, a los diferentes compañeros para que se hagan presentes y estemos allí en ese plenario tan importante, con un documento a discutir, también con varias mociones que ya se han presentado, otras cuestiones que hay que discutir, para seguir adelante y meter toda la fuerza posible en la Unidad Popular. Pero bueno, hoy teníamos varios, comentábamos ahora lo que está pasando en el puerto y en Colonia, otra zona franca más, otra porción de territorio que se entrega a manos privadas, en este caso se trata de un polo de desarrollo del conocimiento, además son empresas dedicadas a la informática, dedicadas a este ramo de actividad, también con una ciudad, ¿no?, que se pretende hacer con 30.000 habitantes, la mayoría van a ser argentinos que se van a venir a instalar a ese lugar. La cuestión es que es una zona donde no se van a pagar impuestos, donde se va a producir riqueza y al Estado no le va a quedar nada, ¿no? Todo con el cuento de la mano de obra, de los puestos de trabajo que se van a dar, pero en realidad se está entregando parte de la riqueza nacional hacia el extranjero, como también sucedió con el puerto y ahora vemos las consecuencias de esa privatización donde se hace lo que quiere con los trabajadores. Pero por otro lado salió una encuesta allí hablando sobre qué piensan los uruguayos sobre la cuestión de aumentar la edad jubilatoria. Y resulta que un porcentaje muy alto, casi un 70%, está en desacuerdo con subir la edad jubilatoria. Eso es un punto a favor a la lucha que nosotros nos estamos enfrentando, que estamos tratando de organizar allí con el MONDES, también con las comisiones en defensa de seguridad social barriales o zonales, también departamentales, pero bueno, ya vemos que casi un 70% están en desacuerdo con específicamente con este punto de subir la edad jubilatoria. Y entrando en más detalles, bueno, allí se habla que, bueno, son muy pocos los menores de 30 años que están de acuerdo con subir esa edad jubilatoria, con trabajar más años, ¿no? Por lo contrario, se da, hay una leve mayoría de las personas que ya están jubiladas que estarían de acuerdo en subir la edad jubilatoria. Pero el hecho concreto es, los menores de 30, los jóvenes, están mayoritariamente en contra de esta suba de la edad jubilatoria. Cosa que nos parece un dato importante a la hora de encarar la actividad para organizar el enfrentar esta reforma jubilatoria, esta reforma de la seguridad social que se pretende hacer por parte del sistema político, ¿no? Que amenazan que sí, que no, que esto, que lo otro, pero en los hechos se va a llevar adelante. No hay que olvidar que los organismos de crédito internacionales ya han puesto como condición hacer esta reforma, bueno, por el déficit y por lo demás, pero la cuestión es que se la van a llevar así como así. También otro detalle que se está planteando en esta encuesta que se hizo, están hablando allí de que el 61% de los que han votado la coalición multicolor también están en desacuerdo con la edad, con subir esta edad jubilatoria. O sea, hay una inmensa mayoría, una gran mayoría, que también, a pesar de haberlo votado, están en contra. Y por el otro lado, también se habla de que en el Frente Amplio el 78%, casi un 80% están en desacuerdo. Lo que hay que lograr es organizar para resistir y dar vuelta esta reforma, que seguramente se va a presentar en las próximas semanas, en los próximos meses, porque las condiciones están dadas, ¿no? Eso por no hablar de la SAFAP. Cuando uno empieza a explicar lo que significa el negocio de la SAFAP, que es el dinero de los trabajadores en manos de financieras privadas o internacionales, para bueno, hacer sus negocios, ¿no? Entre ellos prestarle a, por ejemplo, la Intendencia de Canelones a través de fideicomiso o también a través de letras del Tesoro o bonos como cotizan en bolsa, también para construir los barrios privados como la Taona. Dinero de los trabajadores que se ahorran para su jubilación en manos de la SAFAP terminan financiando obras de los más pudientes, de los más poderosos de este país. Y esto debiera de indignarnos, es una razón más para dar la pelea en contra de esta reforma. Ese dinero de los trabajadores debiera estar en el BPS, tiene que estar en el BPS, que es para su jubilación y no para la especulación financiera como se está realizando ahora, cosa que pretenden además hacer obligatorio a que todo el mundo sea afiliado a una FAP independientemente de lo que gane, para poder avanzar mucho más dinero y poder invertir mucho más y sacar sus ganancias, ¿no? Porque ahí ganan todos. Gana de la FAP con sus comisiones, gana el que realiza el fideicomiso para después en la bolsa, ganan también, bueno, todo lo que te puedan, menos el trabajador que termina con una jubilación muy magra para esto. Bueno, y estas son razones para poder razones por las cuales uno tendría que estar militando en la Unidad Popular en el 26 de marzo, razones para este sábado hacerse presente allí en la Fonoplatea a partir de las 2 de la tarde en este plenario, que por otra parte a las 5 de la tarde se va a hacer un acto público con la presencia de, bueno, el compañero Abella, también con los diferentes sectores que integran esta Unidad Popular. Así que, así como ven, esta es la realidad que está en este país específicamente, allí lo que está sucediendo. Bueno, los aumentos que han dado últimamente, un 2% para el público, realmente es una miseria, y no vemos que haya una reacción acorde a ese hecho, ¿no? También los aumentos que le han dado a los jubilados han sido realmente de miseria, no contemplan para nada la suba de los alimentos y de las tarifas públicas y de los combustibles que se han dado en las últimas semanas, se puede decir, porque realmente ha sido una subida que muy poco favorece a la gente, sobre todo al pueblo trabajador, al que está jubilado, al que vive una pensión. Y las medidas que se proponen por parte del gobierno que por un lado estamos de acuerdo en bajar el IVA o sacar el IVA a algunos de los productos, pero que eso no genera ninguna cambio profundo en la cuestión. En un mes o dos meses van a volver a subir las cosas, los comestibles, por los combustibles también, cuando se le vuelva a poner el IVA, porque no es una quita permanente, sino que es una quita temporaria, no afecta para nada a los grandes empresarios. En este caso hablamos, si hablamos de los alimentos, estamos hablando de las grandes cadenas de supermercados que tienen copado absolutamente casi todo el mercado en ese sentido. Ellos no se ven afectados, ellos siguen ganando igual. El que no recauda es el Estado con esta quita del IVA. Todo en favor de las empresas privadas, todo a favor de, siempre se habla, ¿no? El mercado es que va a solucionar los problemas, naturalmente, y eso realmente no sucede, porque el Estado cuando interviene es para favorecer solamente a los grandes empresarios, ¿no? Porque ni siquiera a los chicos. Cuando uno pone un kiosco o cualquier boliche chico, ya enseguida caen con todos los impuestos para cobrártelos. Sin embargo, las grandes superficies, inclusive cuando se fusionan o se venden unos a otros, terminan siendo favorecidos por conquistas de impuestos, ¿no? Por no hablar de las grandes empresas que se instalan en la zona franca o también inclusive en los parques industriales. Y mientras tanto la salud se deteriora, la educación se va deteriorando, mientras tanto la falta de laburo con una producción de riqueza genuina para los uruguayos para después distribuirla. Nosotros nunca dijimos que no queremos las empresas extranjeras en este país, sino que hay que ver en qué condiciones vienen, qué parte de la riqueza se llevan. Esas cosas son las que hay que arreglar con el propio Estado y no que sea a libre mercado, como se plantea ahora, de que se lleven todo y ni siquiera puedan dejar un solo peso al país. Y esas son las cosas esenciales que se tienen que discutir. Así como esta reforma a la seguridad social termina favoreciendo a las grandes empresas porque no las toca, al contrario, las favorece. Así como cuando se privatiza el puerto terminan favoreciendo a empresas privadas y hacen lo que hacen. Y no favorece al Estado para nada, así como se le da la zona franca a UPM para que produzcan todo lo que quieran, por segunda vez, sin cobrarles un solo peso. Hay que hacerle toda la instalación para la transmisión de energía eléctrica, hay que hacerles el tren que cuesta más de 4.000 millones de dólares, y eso es todo riqueza que se va para el extranjero y que no queda en el país, no se reinvierte, ¿no? Y ellos siguen en ese camino, continúan con esa política neoliberal que lo único que hace es dejarnos cada vez más sin trabajo, más sin salario digno. Y esto es lo que realmente hay que cambiar, realmente es lo que hay que poner la fuerza y las ganas para cambiar esta realidad. Y para eso está el 26, para eso está la Unidad Popular, para poder llegar a dar vuelta a esta torta hay que organizarse. Así que, bueno, se nos está terminando el tiempo. Le recordamos mañana sábado a partir de las 14 horas allí en la Fonoplatea, el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. Y mañana sábado también sale el Diario de la Juventud con toda la información, también con los documentos de la Unidad Popular y demás. Seguramente van a estar mañana en el Semanario de la Juventud. Así que bueno, nosotros lo dejamos. Seguramente nos estaremos encontrando dentro de unos meses. Por motivos laborales nosotros no vamos a poder hacernos cargo de esta audición de los viernes. Así que seguramente otro compañero va a tomar la posta en este sentido. Y nosotros nos volveremos a encontrar en mañana sábado en este encuentro de la Unidad Popular y también en todas las actividades y todas las actividades organizativas de tanto del 26 como de la Unidad Popular, nos volveremos a encontrar allí. Así que bueno, los dejamos con un saludo, buen fin de semana para todos y nos vemos mañana en la Fonoplatea.